Hermanas del Modevite, saludamos su corazón con la alegría y de celebrar y agradecer con la paz de 10 años de caminar compartiendo y acompañándonos a nuestra lucha y resistencia y defensa de la vida y la tierra y el territorio de nuestros pueblos. La situación de violencia e inseguridad que se vive en nuestra región de Chicomucelo se agudiza cada día más y es la corazón la que no pudimos estar con ustedes. Desde aquí nos unimos a esta celebración y acción de gracia con el compromiso de seguir caminando y resistiendo. Les compartimos parte de la realidad que estamos viviendo en nuestra región. Nos encontramos actualmente en el estado de sitio por dos grupos criminales que disputan el territorio en plena complicidad del Ejército, la Guardia Nacional y el presidente municipal. Hay presencia de gente armada en varios puntos de la cabecera municipal, que controla entrada y salida al pueblo, parte del cartel de Jalisco Nueva Generación, con una revisión exhaustiva, y quienes son parte de este grupo son violentados físicamente y amenazados en el pueblo. Se vive incertidumbre y bajo presión, intimidación, amenaza. En estos últimos días también ha habido presencia de camionetas repletas de gente armada en varias comunidades del municipio de Chicomucelo, para intimidar a la población, no les permite salir de la comunidad y están siendo amenazados. Los días 18 y 19 de noviembre empezaron a desalojar en la comunidad El Pacayal, municipio de Bellavista, quienes se salieron y han buscado refugios en las comunidades vecinas y otros que tuvieron la oportunidad de salir al pueblo. Los hermanos y hermanas han dado alojamiento a algunas familias que llegaron a la comunidad y estás viendo cómo hacer llegar víveres por han bloqueado incluso hasta las veredas. Por ahora la comunidad está compartiendo generosamente lo que tiene en casa. El 20 y 21 de noviembre se dieron enfrentamientos sobre la carretera que comunica Chicomucelo y Siltepec entre los dos carteles. Ayer 22 de noviembre se dio el enfrentamiento más fuerte de San Francisco, municipio de Siltepec, situada a 40 minutos de distancia de la cabecera municipal de Chicomucelo. Alrededor de las 9 de la mañana se dio una fuerte movilización, gente armada en Chicomucelo rumbo a Siltepec. Son elementos del ejército mexicano. Personas que vivieron en esta situación comparten que fue ejército de cartel de Jalisco Nueva Generación quienes entran a la comunidad para emboscar al cartel de Sinaloa y que tiraron gases lacrimógenos para que no la gente saliera de sus casas. Tiraron bombas y resultaron 8 heridos, quienes fueron trasladados al hospital de Siltepec. Existe fuerte presión en las comunidades. No pueden salir el cartel de Sinaloa. Está hablando con los órganos ejidales para que la gente salga a tapar y resguardar sus comunidades. Algunas comunidades están resistiendo también a ser usados por el cartel de Jalisco, de cartel de Sinaloa, y está organizando libremente para cuidar la comunidad. Hay insistencia de los líderes de organizaciones a que los ejidos sean al cartel de Sinaloa para hacer frente al cartel de Jalisco Nueva Generación y al ejército. Prevalece la intimidación y amenazas en nuestras comunidades por el saqueo y explotación minera. Se sigue usando la iglesia y no permitir el desarrollo del pueblo. En estos últimos días, lo que mantiene cercada al pueblo ha detenido a la gente libre para retener en el bloqueo y está de allí. Los liberan al terminar la jornada del bloqueo y algunos se regresan sus pertenencias y a otros no. El ejército estuvo ayer frente al templo vigilando quién entra y quién sale, haciéndose como que pinta las jardineras del parque, y mientras quedaba esta situación está intimidando a las familias en uno de los barrios. Se cerró el templo a mediodía, así como todos los negocios, centro elemento del ejército, permanecerán hasta las 6. En el parque sorprendimos a alguno de ellos asomándose por la barra del frente del templo. En Amatenango de Frontera, los cartel de Jalisco Nueva Generación y el ejército irrumpieron el bloqueo que tenía al cartel de Sinaloa al llegar a tomar Motocintla. De esto circulan videos en las redes sociales. En frontera con Malapa permanece la tensión, vigilancia permanente, cobro de multas para los proveedores de mercancía, a los abarrotes y las verduras. Las multas van desde 2,000 pesos a 2,000 pesos cada mes que pasan. A Chicomucelo ya no hay proveedores y algunos productos están agotando o se han encarecido. Hay transportes de Chicomucelo, Comalapa y Mesía. En Chamic dan paso libre a los carros particulares, pero no hay transportes públicos hacia Comitán. Permanece la tensión incertidumbre de lo que puede suceder en los próximos días. Como pueblos creyentes, reprobamos todos los actos de violencia, seguimos animando la vida de nuestras comunidades desde nuestra lucha y resistencia por la vía pacífica, desde nuestro ser iglesia artesana de paz y la justicia por la dignidad de nuestros pueblos. Hemos ido dinamizando nuestras actividades pastorales para mantener la fe y la esperanza de nuestros hermanos y hermanas, tratando de incidir en las decisiones comunitarias para recuperar nuestra capacidad de organizativa y hacer fuerte. Desde nuestras pequeñas acciones a toda esta ola de violencia vulneraria la vida de nuestros pueblos. Nos encontramos en nuestras oraciones y que estamos celebrando nos anime a seguir caminando en la lucha y la resistencia de nuestras hermanas y hermanos, generando procesos alternativas que ayuden a mantenernos en camino. Fraternamente, Modivite de Chicomucelo. Los compañeros no pudieron llegar, los de Chicomucelo, porque está fuerte los dos carteles de ahí. Gracias, compañeros.